Bienvenidos al lugar donde caben todas las ideas. Todas las noticias. Todas las visiones. Todas las imágenes. Todas las opiniones. Y todos los lugares. El Alep. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Alefnautas una vez más a su programa El Alef por Comunica Radio. Es un placer estar con ustedes nuevamente. Mi nombre es Elena Aldana y con muchísimo gusto voy a presentar al equipo. Tenemos a Héctor. ¿Cómo estás, Héctor? Hola, como siempre, un placer. Bienvenidos a esta emisión. Carlos. Saludando con casa llena, 20 personas en este 2x2. Así es, y tenemos a Sonia también. ¿Qué tal, Alefnautas? Qué bueno que nos escuchan un día más. Esperemos que este programa sea de su agrado. Como ya lo dijo mi compañero Carlos, hoy tenemos casa llena, tenemos invitados. Esperamos ahora sí que cumplir las expectativas de este del tema del día de hoy, que son las industrias culturales. Y para no dejar de largo, vamos a recordar el contacto con nosotros. Por favor, Sonia. Sí, ya saben que pueden comunicarse a nuestro correo electrónico elalef.radiointernet@gmail.com y también pueden visitarnos en nuestras redes sociales. Tenemos nuestro Facebook, El Alef Comunica Radio, y en Twitter nos encuentran como @elalefradio. Bien, sin más, vámonos con la sección del primer bloque, que es En un día como hoy. En un día como hoy, efemérides de acontecimientos importantes en la historia mundial. Un día como hoy, la sección de efemérides de la semana. En un día como hoy, pero del año 323 a.C., Alejandro III de Macedonia, mejor conocido como Alejandro Magno, murió en Babilonia a los 33 años de edad. Alejandro, hijo del rey Filipo II de Macedonia, recibió educación clásica del filósofo Aristóteles, lideró tropas en batallas desde que tenía 16 años y a los 18 años en la batalla de Queronea venció a los griegos y tebanos. Tras el asesinato de Filipo II en el año 336 a.C., Alejandro ascendió al trono y 2 años después salió a conquistar el mundo, consolidando un imperio que se extendió desde el este del Mediterráneo hasta la India. Hace muchos ayeres del año 1967, en esta fecha, Rusia demanda una resolución condenatoria de la agresión de Israel en la Guerra de los 6 días. Moscú, cercana a Egipto, demandó también el retiro de las tropas israelíes de los territorios árabes. Israel ocupó Gaza y la península del Sinaí, perteneciente a Egipto y a los altos de Golán de Siria, sacando a las fuerzas jordanas de Jerusalén del Este. Las bajas del lado israelí se estiman en 759 muertes y 3.000 heridos, mientras que en el bando árabe las cifras se elevaron a 15.000. En un día como hoy, pero de 1991, la segunda ciudad más importante de Rusia cambia su nombre de Leningrado a San Petersburgo, nombre con el que fue fundada por el zar Pedro el Grande en el año 1703. En este mismo año, Boris Yeltsin gana las elecciones presidenciales en Rusia, convirtiéndose en el primer presidente de la Federación Rusa. El líder del Grupo Rusia Democrática derrotó al Partido Comunista, que había gobernado el país desde la Revolución de 1917. En un día como hoy, pero de 1994, México, Colombia y Venezuela firmaron el Tratado del Grupo de los Tres. El acuerdo contribuyó a la creación de un mercado ampliado para los bienes y servicios producidos en sus territorios. El tratado entró en vigor el 1 de enero de 1995 y en mayo del año 2006 el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, comunicó la salida de Venezuela del grupo para unirse al Mercado Común del Sur, Mercosur. Esto se elaboró con la información de History Channel y BBC News en el año 2013. Y ahora pasamos a Espacio Comexi. Bienvenidos a Espacio Comexi, el espacio del programa de jóvenes del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Fran Eduard es licenciada en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Actualmente se desempeña como profesora adjunta en dicha facultad y como asistente de investigación en el Centro de Investigaciones sobre América del Norte, el CISAN, de la UNAM. Asimismo, escribe la columna Ecos del Tío Sam sobre política interna y exterior estadounidense en el blog de la revista Cuadribio. Anteriormente se desempeñó como asistente de investigación en la California State University en Northridge. El día de hoy nos hablará sobre la crisis del modelo del estado de bienestar, los efectos de esta crisis económica en 2008, así como las medidas implantadas por diferentes gobiernos para lidiar con estos, principalmente en países europeos y en Estados Unidos, y que han profundizado el debate en torno a la idea de si el modelo del estado de bienestar está actualmente en crisis y por qué. Bienvenida, Frania. Muchas gracias, Elena, Sonia, Carlos y Héctor, por el espacio. Pues efectivamente se discute si desde su origen el estado de bienestar ha sido un ideal inalcanzable debido a la numerosa población y la gran cantidad de asuntos que atender o si la causa de dicha crisis se encuentra en la negligencia del propio Estado. De hecho, quizás sea un poco de las dos, aunque quizá la hipótesis sobre la negligencia del Estado nos dé más respuestas sobre esta problemática. Recordemos brevemente que el modelo de estado de bienestar data de mediados de la década de los 40, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, aunque buena parte de su diseño ya había sido trazado por Keynes y el New Deal de Roosevelt, donde se planteaba que el Estado debía tener mayor presencia en los ámbitos social y económico. Para ese entonces, la crisis del 29 había mostrado que la idea del laissez-faire, laissez-passer, la mano invisible y, bueno, en fin, los postulados del liberalismo económico clásico no habían resultado completamente ciertos y, por tanto, el Estado tenía que intervenir en la regulación de la economía y, además, proteger a la población. Entonces, el Estado velaría por una sociedad más justa, más equitativa, donde hubiera pleno empleo o por lo menos los niveles de desempleo fueran bajos y donde también se asegurara el acceso universal a servicios públicos básicos como educación, sanidad, etc. Este modelo tuvo su época dorada en los países del este europeo durante las décadas de los 50 y 60. Luego llegaron las crisis del 70 y el 80 y surgieron propuestas para superarlas, así que se plantearon políticas tendientes a más apertura económica y a una menor intervención del Estado en la economía, las cuales se enmarcaron en el neoliberalismo. Desde luego, en los países europeos prosiguió el modelo del estado de bienestar. Intentar quitarlo hubiera sido un suicidio político para algunos partidos, además de que hubiera sido como retroceder años atrás en avances sociales. Pero el problema que vino a surgir, además de los propios efectos de las crisis económicas y de la desigual distribución de la riqueza, fue pensar que una parte del problema del déficit presupuestario provenía precisamente de la ayuda que el Estado estaba otorgando a sus ciudadanos. Y que entonces, pues la solución era recortar el gasto público, reducir la participación del Estado en este asunto y el económico, y dejar todo en manos del sector privado. Y así fue como a mediados de los 90, algunos países europeos, como Francia y Alemania, aprobaron recortes al gasto. Otra cuestión que vino a reforzar la postura de quienes estaban a favor de disminuir el gasto fue el discurso de que la gente se había vuelto dependiente de la ayuda del Estado, y eso se decía que había incentivado la improductividad, produciendo por ende impactos negativos en el crecimiento económico y en el bienestar social. Incluso los migrantes se convirtieron en chivo expiatorio de este argumento, que ha resultado falso. Por ejemplo, en España en 2007 había poco más de 2 millones de extranjeros, de los cuales aproximadamente 1.300.000 estaban afiliados a la Seguridad Social, y ellos en ese momento aportaron 7.4% de las cotizaciones y solo recibieron el 0.5% del gasto en pensiones. Por su parte, en Estados Unidos, un estudio realizado por el National Academy of Sciences mostró que un inmigrante recibe aproximadamente $3,000 del gobierno durante su vida. Por otro lado, es cierto que en varios países europeos se destina una parte importante del presupuesto al gasto social, pero, por ejemplo, la crisis de la deuda en países como Grecia mostró que hay estados que dejaron de costearlo con impuestos y que una buena parte de los recursos provenían de deuda pública. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que hubo una mala gestión en torno a la economía y finanzas del Estado y a la regulación de instituciones financieras y otras privadas que condujeron a la crisis. Para no ir lejos, pues está la crisis de 2008, y donde al final se hicieron rescates económicos con dinero público y se impusieron recortes al gasto. Desde esta perspectiva, un factor que orilló a la crisis del estado de bienestar fue que, al igual que en 1929, el Estado fue sobrepasado por los postulados del liberalismo económico. Y precisamente a comienzos de la década del 2000, cuando Francia y Alemania debatían sobre la reducción del gasto, pensaron seguir el modelo estadounidense porque creyeron que el crecimiento económico y el bajo desempleo en Estados Unidos era producto de la austeridad social, por lo que se plantearon una mayor desregulación de sus economías y mercados laborales. 10 años después se dieron cuenta de que las cosas no funcionaron, pero la más afectada fue la población, y naturalmente la gente está inconforme. Hemos visto protestas en varios países. En Estados Unidos tuvimos el movimiento Occupy Wall Street, que sorprendió al mundo porque surgió precisamente en un país que impuso un modo de vida, el American Way of Life, pero que al final resultó que no todos podían alcanzarlo o costearlo, y entonces el sueño americano se había quedado precisamente en eso, en un sueño. Así que me parece que una parte de la solución al problema es cómo se gestiona el modelo económico y el estado de bienestar. Y sin duda el Estado seguirá teniendo un papel clave en cómo se configura lo económico y lo social, y no necesariamente una cosa está peleada con la otra. Es decir, tanto estados como empresa privada pueden coexistir. Por ejemplo, Suecia es uno de los países cuya economía es muy abierta y no por eso su estado de bienestar es precario o nulo. Por el contrario, es el caso de éxito más representativo del modelo de estado de bienestar. Así las cosas, pues debe haber una mayor gestión del gasto, que no necesariamente un recorte. Quizá habrá que analizar mejor quién sí necesita la ayuda, en algunos casos mejorar la calidad de los servicios que se ofrece y en términos generales procurar tener una población bien protegida y procurada, porque al final del día pues son quienes constituyen la masa laboral que aporta la productividad de un país. Muchas gracias por el espacio. Al contrario, gracias. Frena Duarte, licenciada en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y asistente de investigación en el CISAN de la misma universidad. Gracias y el espacio queda abierto. Y ahora vamos a una trivia y regresamos. Trivia. Contesta y gana. Trivia, regalos y cortesías para el auditorio. El día de hoy tenemos varias revistas de política digital y también de China Hoy, así que estén al pendiente de las redes sociales porque estaremos publicando las preguntas y la forma en la que pueden ganárselas. Recuerden que el ganador deberá recoger el premio en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM de lunes a viernes en un horario de 10 de la mañana a 7 de la tarde. Y ahora vamos a una pausa musical, escucharemos She Loves You y regresamos. She's thinking of, and she told me what to say, yeah. She said she loved you, and you know that can't be bad. Yes, she loved you, and you know you should be glad. She said you hurt her so, she almost lost her mind. But now she says she knows. Comunícate con nosotros. Escríbenos al correo en elalef.radiointernet@gmail.com y visita nuestro blog www.elalefcomunicaradio.blogspot.com. Boom, boom, sexy, boom, boom. Un café con el espacio de entrevistas. Y para en la sección de hoy, que es en un café con... Vamos a tomarnos un cafecito con la gente de IESEC. Es un gusto tenerlos a todos acá con nosotros. Bueno, si gustan, empezamos por favor del lado derecho a presentarnos. ¿Tu nombre? Hola, me llamo Victoria. Hola, Victoria. Hola, me llamo Jessica. Yo soy Mariana. Y yo soy Adal. ¿Cómo están, chicos? A ver, platíquenos. Ustedes son parte de IESEC. Así es, ¿no? Ustedes han vivido tal cual la experiencia de un intercambio. Pero antes de esto, quisiera que alguno de ustedes nos contara al auditorio. ¿Qué es IESEC? Bien, IESEC es una organización compuesta completamente por jóvenes de todo el mundo. Estamos presentes en 115 países y en 2.400 universidades alrededor del mundo. El objetivo de IESEC es desarrollar el potencial de liderazgo en todos los jóvenes a través de experiencias de intercambio. Entonces, los jóvenes que gestionan esta asociación en comités en diferentes universidades crean proyectos tanto social, tanto de desarrollo social como de desarrollo corporativo, para que venga, pueda venir gente de intercambio, digamos, por ejemplo, en este caso a la Ciudad de México con la UNAM, para que pueda venir gente de intercambio y realizar esos proyectos y así desarrollar su liderazgo. Y también nos encargamos de mandar a la gente de aquí de la Ciudad de México a los proyectos que se hacen en todos los otros países alrededor de, pues, del mundo, ¿no? Con la asociación. Perfecto. Entonces, ¿cómo surge esta idea de IESEC? ¿Cómo es que surge esta gran organización? A ver, platícanos. Pues IESEC surge después de la Segunda Guerra Mundial. Fue una iniciativa de un grupo de estudiantes que querían mejorar las relaciones de amistad entre los países europeos que acaban de salir de una guerra. Entonces inicia como una idea de los jóvenes universitarios que se fue expandiendo con el paso del tiempo a los diferentes países del mundo. Y bueno, el objetivo inicial era como mejorar las relaciones entre los países europeos, pero también era conocer las culturas a través de sus personas. Por eso fue que era como esto del intercambio, de los intercambios en el extranjero, para que tú llegaras a como a otro país, conocieras la cultura y fuera como un poco más empático con todos los países de la región. Y bueno, se fue extendiendo y ahorita, como les dijo Adal, ya estamos presentes en gran parte del mundo. Oye, pues eso está perfecto, ¿no? Y bueno, ¿qué más nos pueden platicar? Por ejemplo, la manera en que uno como estudiante o este proyecto de intercambio se puede dar, me comentaban antes de las transmisiones, que se puede dar también, aunque tú ya seas un egresado, ¿verdad? ¿Alguien nos puede hablar de eso? ¿Cómo está la administración en ese sentido? Sí, claro. Como tenemos dos tipos de proyectos, los sociales y los profesionales, pues digamos, podemos abarcar una amplia gama de jóvenes que pueden irse. Por ejemplo, a los sociales, las personas se pueden ir desde que cumplen 18 años y entran a la universidad, y desde ahí pueden vivir la experiencia de hacer una práctica en el extranjero con IESEC. Y por ejemplo, los profesionales, pues obviamente son personas que van a trabajar a otro país y por lo tanto ya necesitan tener una formación universitaria, algo de experiencia laboral y todo eso para que puedan llegar y tener un buen desempeño al país donde lleguen. Entonces, nuestra gama de edad es desde chavos desde 18 años hasta los 30 años. Perfecto. ¿Qué otro requisito necesito yo si quiero yo unirme a este movimiento? O sea, ¿cuáles son los requisitos que yo debo de cubrir para poder irme al extranjero? Pues es bastante sencillo. Es nada más que seas un estudiante universitario o recién egresado con no más de 2 años. Y bueno, que tengas como toda la actitud y las ganas de ir a vivir una experiencia en el extranjero y que seas como un embajador de México, que puedas ser como un representante de nuestro país pues en algún otro de los comités que hay alrededor del mundo. Perfecto, ¿y cómo funciona esto de, si yo estudio economía, ¿dónde meto una solicitud para, cómo es que entra mi solicitud para entrar a IESEC? Bueno, pues nosotros hacemos 2 reclutamientos al año, uno en primavera y otro en otoño. Y a través de estos reclutamientos nosotros vamos alrededor de todas las facultades, tenemos pues promoción en por redes sociales, a través de stands y por nosotros mismos, los miembros, y pues la gente se acerca a nosotros y se inscribe a nuestro reclutamiento. Y aquí pues digamos la gente pasa algunos filtros para pues que nosotros nos cercioremos de que están preparados para vivir esa experiencia. Y entonces pasan una entrevista que es como una entrevista laboral, una entrevista para que comprobemos que saben hablar inglés, porque en IESEC la ventaja de esto es que si te quieres ir a China no necesitas hablar chino, o si te quieres ir a Alemania no necesitas hablar alemán. Todas las prácticas, o bueno, toda la gente que te recibe, te puede recibir en el idioma inglés, que es el idioma que utilizamos para trabajar en nuestra asociación. Y comprobar que hablas el inglés y comprobar también un poco tus aptitudes, ¿no? O sea, buscamos gente con características especiales, que tenga, que sea proactiva, que tenga potencial de liderazgo, que tenga, pues digamos, que pueda soportar el shock cultural que va a vivir, y esto es lo que nosotros comprobamos en las entrevistas. Y ya después empiezan su proceso, se ponen en disponibles y ellos pueden empezar a buscar la práctica en nuestra plataforma de IESEC Internacional, donde pueden ver todas las vacantes que existen alrededor del mundo. Perfecto. Oye, y económicamente hablando, porque crean, o sea, realmente me imagino que también ese es un factor determinante, ¿no? Para ser parte de esto. ¿Cómo está la cuestión económica aquí? ¿De qué manera influye? O sea, vaya, yo tengo que tener cierto dinero en el banco, o ¿cómo funciona esto del hay becas, me refiero? O sea, ¿hay apoyo para tu intercambio y todo eso, o tienes que cubrir tú esa parte por tu cuenta? Bueno, en este caso, dentro de las, bueno, tenemos dos tipos de prácticas, los sociales y las profesionales. Ajá. En este caso, nosotros como asociación y como miembros de un comité, nos encargamos de abrir las prácticas para que otros chicos del extranjero vengan. Entonces, como parte de ese proceso de abrir las prácticas, nosotros nos tenemos que cerciorar de que sus necesidades básicas estén cubiertas. Entonces, por ejemplo, en la parte social, que los chicos vienen a hacer como voluntariado, entonces nosotros como IESEC, bueno, en los diferentes comités les damos hospedaje y comidas, que es lo que les cubrimos nosotros. Y entonces ellos nada más tendrían que pagar boleto de avión y un seguro de gastos médicos por el tiempo que estén en el lugar en el que van a estar. Y bueno, gastos extra, si se quieren ir a pasear, no sé. Ajá, exacto, y en las profesionales, las personas reciben una beca mensual de la empresa donde lleguen a trabajar. Por ejemplo, la beca aquí en México es de 9,000 pesos mensuales y eso es lo que les alcanza para, pues, mantener sus gastos. Esta beca obviamente no es igual en todos, ¿no? No es que si te vas a Estados Unidos o a Egipto sea lo equivalente en la moneda, no. Más bien se hace un estudio socioeconómico de cuánto es lo que te debe dar la empresa para que puedas satisfacer tus necesidades básicas y pues puedas vivir la experiencia de trabajar en el extranjero y pues, la experiencia cultural más que nada, ¿no? La gente no se va a hacer rica en IESEC, pero desarrolla su potencial y todas estas características que pues nosotros buscamos, digamos, que los jóvenes desarrollen. Perfecto. ¿Y cuánto tiempo puede llevarse este intercambio? ¿Pueden ser meses, años o cómo está? Bueno, en el caso de las prácticas sociales, son intercambios que más que nada hacemos por el periodo vacacional de verano o el periodo vacacional de invierno. Entonces son alrededor de 2 o 3 meses las sociales. Las profesionales son un poco más largas, pueden ser de a partir de 4 meses hasta 1 año y medio con IESEC. Hasta 1 año y medio con IESEC. Sí. O sea que si, vaya, se van a Rusia, trabajan en Rusia y les, digamos, de alguna manera renuevan un contrato o algo así, ya es una decisión independiente que tengan de quedarse allá y ustedes sí. Ya se deslindan al año y medio ya. Sí, exacto, eso es lo que, y pasa muchas veces, ¿no? Sí, o sea, por ejemplo, las personas que se van de aquí de México a otro lugar a trabajar, pues ya no regresan, ¿no? Les gustó la cultura, les dieron una buena oferta y sobre todo vieron en ellos características que no todas las personas tienen, ¿no? En IESEC un poco lo que buscamos es que los jóvenes que entran a la asociación realmente destaquen y realmente puedan ser identificados por estas cualidades de liderazgo, que sean proactivos, que sean tolerantes a la frustración, que tengan una mentalidad global, ¿no? Y que tengan tolerancia ante las diferentes culturas. Bueno, entonces el trabajo bajo presión de final de semestre ya nos da un punto extra entonces, ¿no? Perfecto. Oye, alguien, cuéntenos por favor sus experiencias. Cuéntanos, Victoria, porfa, cuéntanos tu experiencia, ¿cómo ha sido en IESEC? Okay, hi, I came to IESEC like in Mexico because I wanted to know much more about the culture and about, I wanted to have a new experience and I thought Mexico would be something that I wouldn't do in my normal life. So I thought that I would get an opportunity with IESEC because IESEC is giving each student who wants to travel an opportunity and to develop our personal skills as well. So that's very important to me and that's what I wanted to do. It's a challenge. ¿Cómo te ha recibido México? ¿Cómo ha sido la experiencia en México? Well, I've been here for two days now. So I've been here for 2 days now. So I haven't seen a lot of Mexico, but my teaching experience was very good. I love the students. I love the language. Everyone is very friendly. Isaac is very like they're very professional. They know what they're doing. So you won't be lost if you travel with Isaac. That's what I can say for now. Bueno, y aquí un poco lo que nos está diciendo Victoria, ella es... Perdóname que te interrumpa, ajá. De hecho iba a decir, quien no sepa inglés, espérese el podcast, va a estar traducido con subtítulos, pero sí, adelante. Pero sí, un poco lo que nos decía Victoria, ella viene de Egipto, acaba de llegar hace 2 días, y ella entró a IESEC porque quería desarrollar sus habilidades y quería vivir la experiencia cultural. Y que pues, la trae mucho la cultura mexicana y decidió venir a este proyecto que estamos desarrollando aquí en la UNAM, ¿no? Con IESEC. Y dice que también que lo han recibido muy bien, que los mexicanos pues la han tratado muy bien, le han gustado las clases que ella está dando y le ha gustado la experiencia a pesar de que lleva poco, pero pues ya la llevaremos a conocer más el país. Perfecto. ¿Y ella en qué área está viniendo, desempeñando? I am teaching French in the program Sharing Languages in UNAM. So it's very interesting. We have beginners, intermediates, advanced people, so It's a very enriching experience. Perfecto. Ajá, sí, que ella está enseñando francés, que hay diferentes niveles en los que ella está dando, que intermedio, medio, avanzado, y que le ha gustado la experiencia con los jóvenes y que con los que ha estado interactuando y que está muy a gusto. Ay, sí. Qué bueno que le ha gustado a México hasta el momento, digo, vaya. Por favor. Sí, no, por favor. Bueno, adelante, cuéntanos. Sí, yo por el contrario, fui a hacer un intercambio a Colombia hace aproximadamente un año, de hecho por estas fechas ya andaba allá. ¿Recuerdas tu nombre, por favor? Sí, yo soy Jessica. Jessica, claro. Sí, y mi intercambio era por la parte social, entonces yo iba a trabajar a, no a Bogotá, sino a una ciudad que está a 4 horas, que se llama Tolima, con niños y adolescentes, principalmente, pero también a la par llevaba un proyecto con ancianos, ¿no? Y también para mí fue muy enriquecedor y creo que es una de las maneras en que IESEC te permite como contribuir en algo al mundo, porque no solamente hay prácticas así sociales con niños, con ancianitos, sino también puedes ir a desarrollar cuestiones, no sé, si tú estudias comunicación, tomar una práctica de comunicación en Buenos Aires, en Brasil, en Tailandia, en Indonesia. Entonces, bueno, en mi caso ese fue el intercambio. Perfecto. ¿Alguno otro de ustedes, por ejemplo, que están desde hace tiempo, me imagino, ¿cuáles han sido sus experiencias? Vaya, porque ha habido de todo, me imagino. Sí, claro. A ver. Yo soy Mariana. Yo entré a IESEC hace un poquito más de un año y medio. Sí. Y bueno, entré como miembro, ¿no? A desarrollar la parte de intercambios, a recibir a los chicos que venían del extranjero, buscar prácticas, yo por la parte social. Después, hace un año tuve la oportunidad también de irme de intercambio, yo tomé una práctica en China. Yo estaba trabajando en un campamento, bueno, en dos campamentos con adolescentes, chicos, y era como dar clases en inglés. Pero yo, bueno, considero que la parte más enriquecedora de un intercambio es como ver cómo tú puedes influir en otra cultura. Claro. Porque realmente la cultura china es muy cerrada, es muy rígida, reglas para todo. Disciplina, claro. Claro, entonces, pues, con mis alumnos, pues, los primeros días eran como muy, muy rectitos, no hablaban nada, como muy tímidos, entonces... Ya por la parte de yo llegar a enseñarles un poquito más de México, porque nadie ha viajado, nadie ha salido de China, entonces enseñarles más un poquito de otra cultura, de nuestras tradiciones, de cómo hacemos nosotros las cosas, y que al final de la clase ya fueran como súper participativos y que les encantaran las clases, yo creo que es como más impacta que realmente las clases de inglés que yo fui a dar. Entonces pues como más el impacto que tú puedes hacer en chicos o en alguna asociación que vayas a trabajar, en alguna práctica, lo que sea, es como más el impacto que tú puedes crear en otro país, que bueno, también digo, también es como enriquecer a la parte de lo que tú tienes que hacer como trabajo, pero pues también está la otra parte, ¿no? De las diferentes culturas que se reúnen. Claro, o sea, la interrelación ahora sí que es tan multicultural, vaya, qué buena onda, ¿eh? Es un buen proyecto. Y bueno, denos por favor los datos de contacto con ustedes, cómo puede nuestra audiencia ahorita entrar en contacto con ustedes para que, no sé, más información, alguna página... Pues tenemos nuestras páginas en Facebook, está la página de IESEC México como tal. Por parte de la universidad tenemos la página en internet, bueno, en Facebook de IESEC UNAM, y también el Twitter, que creo que es arroba IESEC UNAM. Ajá, sí, el Facebook, estamos en la fanpage, nos encuentran como IESEC UNAM, también pueden encontrar la de IESEC México, en Twitter también estamos como arroba IESEC UNAM, y nuestra página de internet es... www.iesec.org/México/UNAM. Lo repito, iesec.org/México/UNAM. Perfecto, pues muchas gracias, chicos. Esperamos tenerlos nuevamente por acá para más experiencias y más contacto, y que la gente, obviamente, que nos está escuchando, pues se una, los estudiantes. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos. Ahora nosotros nos vamos a una pausa musical, tenemos Like a Virgin de Madonna y regresamos. Sigue en sintonía con el Aleph en Comunique Radio. Envíanos tus opiniones y comentarios al Facebook de Comunica Tus Ideas o al Facebook El Aleph Comunique Radio. No te despegues de Comunica Radio, seguimos en el Aleph. Pásale, güerita, ¿qué le damos? Hay de buche, nana y suadero. La canasta de surtida, datos interesantes en materia económica, política y social del mundo. Y bueno, seguimos nuestro programa con la canasta de surtida. Vamos a hablar un poco sobre las industrias culturales, que son, a qué se refiere este término, ¿no? Hoy tenemos la definición que nos hace la UNESCO, la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, sobre las industrias culturales, que dentro de esta organización se conocen como las políticas para la creatividad. El concepto de industrias culturales no es nuevo. Adorno comenzó a utilizarlo en 1948 refiriéndose a las técnicas de reproducción industrial en la creación y difusión masiva de obras culturales. Medio siglo más tarde se observa que los modos de crear, producir, distribuir y disfrutar de los productos culturales se han ido modificando extraordinariamente. Además de las transformaciones tecnológicas y del papel de los medios de comunicación, la política se ha incorporado a procesos de producción sofisticados, cadenas productivas complejas y circulación a gran escala en distintos mercados. En los años 90 emergió el concepto de economía creativa, que entiende a la creatividad como el motor de la innovación, el cambio tecnológico y como ventaja comparativa para el desarrollo de los negocios. Ello da lugar primero en Australia y más tarde en el Reino Unido al concepto de industrias creativas, entendidas como aquellas que tienen su origen en la creatividad individual, la destreza y el talento, y que tienen el potencial de producir riqueza y empleo a través de la generación y explotación de la propiedad intelectual. En esos años surgen también otros conceptos, aunque un poco diferentes, como las industrias de contenido o las industrias protegidas por el derecho de autor. Todos estos conceptos y enfoques comparten un núcleo común, la creatividad que da origen a los bienes y servicios de estas industrias. Todos coinciden en vincular dimensiones abstractas como la cultura y el arte con otras tan concretas como la industria, la economía o el mercado, y las articulan de una manera u otra con la propiedad intelectual y el derecho de autor en especial. Las diferencias entre estas definiciones utilizadas dependen de los campos de actividad que cubren y el interés que los usuarios de cada definición tienen, bien sea para medir el peso del sector, argumentar su importancia o definir políticas para promoverlo. Dada esta diversidad de enfoques y tomando como referencia el marco de estadísticas culturales de la UNESCO, la definición que en su conjunto se da de las industrias culturales y de las industrias creativas es aquellos sectores de actividad organizada que tienen como objetivo principal la producción o la reproducción, la promoción, la difusión y o la comercialización de bienes, servicios y actividades de contenido cultural, artístico o patrimonial. Perfecto, y con esta introducción nos vamos directamente a la Torre de Babel. ¡En la Torre de Babel! La Torre de Babel es el momento del debate candente. Así es, como bien lo anotaba Sonia, Adorno estabas, y... Perdón, ¿qué le estabas haciendo a Sonia? Porque la hiciste reír, ¿eh? Ahí te encargo, bueno, ya contigo. Sonia últimamente ha estado algo... Estoy sensible, eso está. Pero sigamos. Regresando al tema, para que Sonia se prenda... Como bien lo decía Teodoro y Horkheimer, presentaron el concepto de industria cultural. Esto fue presentado en un texto llamado La industria cultural y el iluminismo como mistificación de masas, escrito por ellos entre 1944 y 1947. Este relata que la industria cultural se presenta no solo como una modalidad moderna adoptada por los medios de comunicación de masas para la producción de sus obras, que puede compararse a la producción de cualquier otro tipo de mercancía capitalista en la sociedad industrial. Seriada, de baja calidad, pensada por un público masivo y poco exigente, sino que además su función principal viene a ser la de afirmar el orden social vigente, anulando la autonomía y la capacidad reflexiva y crítica de los receptores. Por lo tanto, la industria cultural no solo trae consigo una plusvalía económica, también una plusvalía ideológica, lo que significa que no solo debe de aportar dinero, sino también fortalecer ideas para que dicha industria se siga reproduciendo sin llegar a ver su fin. Esto es una esclavitud inconsciente al sistema. ¿Ustedes qué piensan? Pues mira, bueno, va, ok. ¿qué te puedo decir? Con lo que acaban de decir ustedes, pues realmente, vaya, el tema es extenso y lo admitimos. La escuela, o sea, de Frankfurt en 3 segundos. Agotaron las 2 hojas que traía aquí. Claro, de hecho, ya mis diapositivas, pues ya nada más queda la bibliografía. No, hombre. Lo que podemos destacar es que, vaya, el tema es, obviamente, es muy extenso. O sea, las audiencias no tienen que buscar en libros. O sea, es algo que pasa ahorita con esta industria cultural, ¿no? No tienen que buscar libros o fuentes documentales sobre diferentes temas. Las industrias culturales ya no resumen todo en una sola emisión. Aquí estando en el Aleph, ya saben ahorita ya varias cosas de la industria cultural sin tener que haber visitado algunas bibliotecas para documentarse, por ejemplo, ¿no? La meta de la industria cultural es inventar contenidos o bienes simbólicos para venderse. El culto a las estrellas. Se logra un fanatismo y culto por las luminarias. Ese es otro tema también importante. ¿Tú qué opinas, Héctor? Yo creo que el concepto viene asociado a otro cambio, digamos, a nivel internacional relativo a la economía, que es la proliferación de las industrias, esta seriación de la producción. Y por eso también Adorno y Horkheimer llevaban este concepto de industria cultural, porque de alguna forma se estaban produciendo bienes culturales como si se produjera cualquier otro bien de consumo. Entonces, en parte la crítica va ahí. Se empieza a comercializar con la cultura, se empieza a hacer masiva. Esto va asociado a los medios de comunicación de masas a final de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, es comprensible que el término nazca justamente a finales de los 40, principios de los 50, cuando hay un cambio a nivel internacional en que se convierte en, digamos, en algo cotidiano la producción de los bienes y en algo sumamente seriado y masivo. Entonces se dice, y es parte de la crítica, que la cultura va asociada a esta idea de producir en masa y que pierde un poco el sentido artístico, el estilo y la personalidad propia de cada uno de los artistas. Por otra parte, la contracrítica a esto dice que en realidad no. De la industria cultural es probablemente la única de las industrias que mantiene ese sello personal del artista. Porque más allá de la seriación de la producción de los bienes, lo que hace en realidad es mantener un conjunto de personalidades de los artistas y mezclarlas en un solo producto. Y lo vemos, por ejemplo, en el cine. Claro. Se conjugan a los guionistas, a los artistas, al productor, al director, a los encargados de difusión y producción, al de fotografía, al de escenario, al de maquillaje, un montón de artistas que se conjugan para dar personalidad propia a un proyecto, ¿no? Es precisamente, perdón, lo que decía ahorita, qué bueno que lo retomas, lo de se logra un fanatismo y culto por las luminarias. Precisamente eso, por ejemplo, decías en el cine, personajes de interesantes relatos mitológicos convertidos en superestrellas y hermosas luminarias que lucen atractivos atuendos para divertir y entretener a sus auditorios, ¿no? Por ejemplo, Thor, no sé, por ejemplo, Rambo, ese tipo de historias que nada más insertas un actor o a alguna producción, vaya, que realmente pese, y esto ya te está garantizando una ganancia pero brutal, ¿no? Así es, contextualizándonos 60 años después, en la actualidad, ¿qué aspectos se deben de contemplar para saber vender a las masas? Yo podría enumerar 5 aspectos, basándome justamente en la lógica de Horkheimer y Teodoro, ¿no? En los cuales el primero sería los culturales, determinados por el entorno sociocultural del consumidor. El segundo es esta idea de estatus, determinadas por el nivel socioeconómico. El consumo crece por lo general en la medida que se eleva el nivel socioeconómico. El tercero, los afectivos, determinados por el grado de aceptación o rechazo social o grupal por poseer o no un bien. El cuarto, necesidad, determinados por la necesidad real de un producto para la vida convencional. Esto es, crearle al consumidor algo que quiera obtener, aunque así no sea. El quinto y último, masificación. A medida que un producto es poseído por la mayoría de las personas, se eleva la presión para los que aún no lo tienen, lo compren. Y así es, aterrizándolo sobre nuestra sexta temporada y las industrias culturales, sobre lo que estuvimos tratando, uno de ellos, como bien lo dicen, es el cine. Representaciones de la realidad que puede ser maniqueada para obtener resultados de sujeción o emancipación, utilitario para cualquier régimen político o sistema económico, llevándolo al ciclo de los documentales. Ahora hay un punto que estamos pasando por alto y es mencionar cuáles son las industrias culturales. Ya hablamos del concepto, pero ¿a qué nos referimos por industrias culturales? Yo pondría en la mesa, por ejemplo, la televisión, el cine, la radio. Hablamos también de la industria editorial, los cómics, claro, revistas, publicaciones científicas. ¿Cuáles más? Y bueno, es que también muchos podrían decir es industria, todas las industrias son culturales, ¿no? Todas, aunque no todas, ¿no? De acuerdo a la definición de la UNESCO que acabamos de dar, que tienen que ser creativas y yo, bueno, tienen otras características, y para seleccionar cuáles son industrias culturales y cuáles no, hay que definir también algunas de estas características que tienen las industrias culturales. De acuerdo a la UNESCO, estas características son que tiene que haber una intersección entre la economía, la cultura y los derechos de autor. O sea, no cualquier industria puede ser cultural, ¿no? También como característica que deben incorporar la creatividad como el componente central de lo que se produce, ¿no? Que tiene que tener un contenido artístico, cultural o patrimonial, que son también bienes, servicios y actividades frecuentemente protegidas por la propiedad intelectual, el derecho de autor y los derechos conexos. Como también característica, tiene una naturaleza económica, porque genera riqueza y también produce empleos, pero también tiene una naturaleza cultural, en tanto que genera valores, sentidos, identidades, hace innovación y creación en este sentido. Y por último, que la demanda y el comportamiento de los públicos es difícil de anticipar, porque no se sabe qué es lo que el público va a pedir para una industria de este tamaño, ¿no? Yo ahí sí discreparía un poco y diría que todas las industrias son culturales, pues la misma UNESCO nos dice que debe de haber esa plusvalía económica e ideológica que nos decían desde hace 60 años. Y para esto retomo lo que vimos justamente en lo de la industria del amor y la amistad. ¿Por qué? Porque nos dicen que el amor es líquido y mercantil. Entre más gastes en mí, más me quieres. Única oportunidad para ser románticos en el año con su pareja. Sin olvidar, obviamente, lo que puede producir la violencia de género que puede surgir de ella. Yo difiero contigo. La contra de la contra. Porque no todas las industrias son culturales. Es decir, una industria que produce acero no es cultural en ningún sentido porque no hay ninguna creatividad dentro de esa industria. Entonces... dejaría las industrias culturales solo aquellas en las que entra la creatividad y la innovación de lo artístico, digamos, de lo cultural, de la creación de... Es precisamente eso, lo que se sabe que se derivan de la masificación de los medios. O sea, realmente de ahí deriva este término también de las industrias culturales, cuando empiezan a surgir los medios masivos, o sea, la prensa y todas esas cosas. Cuando ya empiezas, mediante la imposición de verdades falsas, la conciencia se reprime creando formas sociales, no participativas, apáticas y contemplativas. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Cuando tú empiezas a meter esta onda en masa, o sea, realmente se pierde. Y bueno, yo creo que punto para los dos, o no sé, porque difieren muchísimo, difieren. Bueno, para contestar a Sonia Pasional, le podría decir que recordemos el ejemplo de China y justamente el gran salto en el cual a través del acero ellos dieron ese impulso a través de la economía y metieron una gran lógica cultural, esa gran carga ideológica en las cuales eso se pudo combinar y no había esa ruptura entre lo que vendría siendo un nacionalismo, por así decirlo, y la parte de que había una plusvalía económica para dar justamente el paso a la industrialización. A ver, paréntesis. Participar en el consumismo cultural no crea una cultura o una inteligencia superior, más bien una enajenación. O sea, ahí también aguas con eso, porque pues no siempre lo que tú entiendas por cultura, o sea, tu cultura pues igual no siempre va a ser eso, ¿no? Y no lo estoy hablando al tanteo, acá estoy viendo precisamente del texto de Herbert Marcuse, El hombre unidimensional, ¿eh? O sea, aguas ahí también, se nos está yendo eso. Sí, claro. Yo ahí... está respaldada, ¿eh? Por los grandes. Sí, vengo acá armada y con todo. Yo ahí lo que podría decir es que justamente el consumismo es una consecuencia de las industrias culturales. ¿Por qué? Porque esta sociedad de consumo asienta su argumentación en la promesa de satisfacer los deseos humanos como ninguna otra sociedad en el pasado pudo hacerlo o soñar. Mi respaldo de los grandes sería en este caso Sigmund Bauman. ¿Sabes a quién me imaginé? Me imaginé al peje cuando en el debate que saca la foto de Salinas, así al revés, dije, y ahorita me van a decir, ¿y tú dónde estás sacando esto? Mira, aquí traigo mi libro de Marcos. Al revés. Yo enfatizaría que industrias culturales van no solo ligadas a lo que produce, sino también a la forma en la que lo produce y a lo que busca generar. Las industrias culturales también buscan la promoción de ciertos hábitos y patrones culturales, claro. Algunos que derivan, como decía Selene, en patrones consumistas únicamente, y otros que buscan reproducir ciertas prácticas y, digamos, también ciertos patrones de conducta habituales. Nos dicen que está bien, que no está bien, nos dicen, por ejemplo, que está bien ver a un esclavo como negro o ver a una mujer reprimida en su casa. Digamos que el cine, la televisión, la radio también buscan promover ciertos valores en la cultura y en la sociedad, ¿no? Precisamente también otra cosa, la música, la selección de la música, y lo comentábamos, déjenos platicarles así en breve, queridos radioescuchas. Era un dilema porque decíamos, bueno, industria cultural en los 60s, realmente una revolución en cuanto a esta materia, pues fueron los Beatles, ¿no? Y pues por eso precisamente escogimos esta rola. Y luego en los 80s, pues también tenemos la moda, la industria que fue Madonna y que todavía sigue siendo hasta estos tiempos. Ya no tanto como antes, pero pues todavía mantiene un auge, ¿no? Todavía mantiene un perfil. Se nos está yendo también esa cuestión en la música. Y bueno, la canción que sigue ya después van a ver ustedes, vaya... Yo comentaba, no voy a meter a Justin Bieber al programa, no quiero poner porque queramos o no, esto también tiene mucho que ver con la industria cultural, ¿no? ¿Cómo mueves a un personaje para que haga toda una revolución? O sea, un solo personaje. Claro, retomando la industria musical, es un solo tipo de sonido para el sentido del oído, homogeneizar ritmos y letras con los cuales uno puede identificarse, crear una lírica nihilista para confundir al oyente. Y bien, ha llegado el momento de las conclusiones. ¿Cómo podemos concluir el tema de industrias culturales en la actualidad? ¿Puedo concluir primero con una disculpa? Discúlpenme por meter a Pitbull. Discúlpenme por ponerles a Pitbull en la tercera canción. Yo escogí la música, pero bueno. Las industrias culturales, a fin de cuentas, todos estamos inmersos en ellas. No podemos escapar. Yo creo que más bien la cosa aquí es moderar, ¿no?, el consumo. No tanto ser víctima de un fanatismo exacerbado, sino llevar una cierta moderación. Porque realmente pues no podemos decir que no somos parte, porque desde que nacimos ya somos parte de una industria cultural. Entonces, pues solamente moderarnos, ¿no? Mi conclusión será un poco larga, pero espero que los invite a la reflexión. Las expresiones culturales como transmisores de sentido y valores se modifican de tal manera que hoy el joven de nuestra generación o de las próximas que se está formado es preparado para consumir y no para ser una persona autónoma y crítica. La segunda, yo podría llamarlo al término del desvanecimiento de la identidad cultural hacia una dependencia mental, es decir, y en palabras del investigador Horacio Ceruti, la actitud según la cual se percibe al propio ser y se procura ser como el otro pretende que sea. La tercera, y como bien lo estábamos diciendo en el sentido de la música, el monopolio de la industria cultural está en inglés, que además de repercutir en el mercado, lo hace en el mundo intelectual. Esto lo acaba de decir hace poco Manuel Reyes Mate. Por último, en esta conclusión, una pregunta. ¿La industria cultural sí se crea, nunca se destruye y siempre se transforma? ¿La puedes contestar? La respuesta, de hecho, nos la dio el director de la Fundación Gala Salvador Dalí, Juan Manuel Sevillano, en Pekín, en el marco del Foro de la Industria Cultural China a finales de mayo. La cultura es un activo. Cuando está bien gestionada, genera riqueza espiritual de prestigio, de influencia y dinero. También da dinero, pero todo debe ir unido. Y son los genios los que impulsan todo ello. Es muy fácil estar denunciando siempre acerca de lo que está bien y lo que está mal. También se debe de pensar en alternativas. Por ello, pensar la realidad, esta realidad social, hacernos cuestión de ella, interrogarla, buscar su sentido, reflexionar. Es asumir el compromiso que significa dar cuenta teóricamente de la realidad y asumir los riesgos de su mantenimiento o transformación. De esta manera, aunque muchas veces nos encontremos separados por condiciones geográficas, lo que nos une es el sentir de todos los seres vivos que son oprimidos por las injusticias, no por la vida que les tocó vivir, sino de los actos realizados por aquellos que han hecho de su vida una injusticia, para reflexionar en cuanto a la industria cultural. Y bueno, yo como conclusión, bueno, a manera de conclusión también, diría que hay que diferenciar un poco lo que es la industria cultural, que se comercializa y que es la que muchos confunden, ¿no? Porque dicen, estamos inmersos en industrias culturales que nos hacen consumistas y tengo que comprar ropa y comprar esa música y comportarme de esta manera. Pero esa es una parte de la industria cultural, ¿no? Hay otra parte de la cultura, porque todos, al final de cuentas, todos estamos inmersos en una cultura, nuestra cultura propia, y aparte existe una, digamos, una cultura global, que es la que está predominando ahorita. Estamos inmersos en ella, pero también hay otra parte que es la que nosotros tenemos que desarrollar, ¿no? No lo llamaría como industria, no me gusta ese término porque es más económico, pero sí tenemos que apelar a lo que se denominan las industrias creativas, ¿no? La creación, la innovación en las artes, las ciencias no, pero las artes escénicas, el baile, en las artes musicales, también en las artes visuales como la fotografía, es decir, ese tipo de expresiones de nuestra cultura que nos hacen únicos. Y es lo que yo diría, ¿no? No dejar todo al consumismo.

Estás escuchando El Aleph por Comunica Radio, www.comunicaradio.com. Continuamos. Pasamos ahora a nuestra sección Perception Management, en donde nuestro colaborador Joel Padilla nos va a hablar sobre el atractivo. Ahora escuchas Perception Management con Joel Padilla. Hablar sobre ser o no atractivo es un tema ríspido. En primera instancia, porque pareciera ser pretencioso que alguien determinase si usted lo es o no. Y en segundo lugar, por la diversidad de variables que entrarían en juego para poder dictaminarlo. No obstante, más allá de serlo, le valdría más al ego saberse atractivo, dado que, en el mejor de los casos, es parte de la autoaceptación y autoconocimiento. En el peor, psicoanalíticamente, sería una suerte de evasión, formación reactiva o negación, para mitigar al ego el daño que produce introyectar la desigualdad humana en muchos aspectos. Como fuere, solo hay una premisa verdadera. El atractivo es cuestión de percepción, y por lo tanto, puede ser manejado o creado. Esto se comprueba en razón de las variables que se elijan para poder determinarlo, y del público que lo atestigua. Por tanto, su gestión podría devenir del control de la percepción en función de lo anterior. Para comenzar, debemos entender al atractivo como lo estético. Es decir, para el ojo humano, el nivel de atracción y esteticismo radicará en lo tendiente a la simetría. A mayor simetría, mayor atracción. Asimismo, habrá también que agregar elementos como el intelecto, el nivel de socialización y la cultura en la que se circunscribe. Como se observa, jamás se define la atracción como una abstracción exclusiva de lo físico o la belleza. Más bien, se sugiere como un concepto totalizador que aglutina elementos como la comunicación verbal y no verbal, recursos psicológicos y factores coyunturales. El atractivo es cuestión de percepción y, por lo tanto, puede ser manejado o creado. En consecuencia, una vez identificadas las causas que lo generarían, habría que gestionar los estímulos que las producen. No obstante, dado que la cualidad de atracción es otorgada por la audiencia que nos percibe, circunscrita a un contexto sociocultural determinado en el tiempo, es elemental conocer las características albergadas en el inconsciente colectivo. En la cultura occidental, además de lo ya dicho y basado en la antropología evolutiva, algunas características básicas que el hombre busca en la mujer son la noción de fertilidad y juventud, mientras que las mujeres buscarán la noción de dominancia, fortaleza y socialización en los hombres. Sin embargo, al estar todo en función de los distintos públicos a los que nos enfrentamos, numerosas características más pueden entrar en juego. Dentro de la comunicación verbal, el objetivo será la elaboración de premisas clave, las cuales puedan llegar al interlocutor de manera clara y rápida. Dentro de la comunicación no verbal, los estímulos a manejar estarán basados en el lenguaje corporal, cuyos elementos son la presencia física, la postura, el contacto visual, los ademanes, los gestos y la conducta táctil. Adicionalmente, estará el protocolo y la antropología del espacio. En ambos casos, la finalidad es generar la coherencia entre la manifestación del ser y el parecer, o dicho de otro modo, generar simetría entre la esencia y la apariencia. Para finalizar con la estrategia, restaría incidir en la interacción o la socialización. Para ello, las herramientas serían una vez más la comunicación verbal y no verbal, más el uso de la psicología. Algunas teorías, como la del efecto halo, la percepción gestáltica, el manejo de impresiones, el contagio social, los rasgos de personalidad y mecanismos de defensa, por mencionar algunos, serán el corolario. El atractivo es cuestión de percepción y, por lo tanto, puede ser manejado o creado. Este parece ser un tema trivial, pero sus aplicaciones no suelen serlo tanto, principalmente porque no se trata de un concepto ligado exclusivamente con el físico, sino su connotación es más profunda, y si no me cree, permítame demostrárselo. En el ámbito político, crear figuras atractivas es de capital importancia. Al margen de la esencia de las propuestas de campaña, que suelen centrarse en los mismos temas, la gente necesita más información para decidir. De hecho, pocas son las personas que se informan. Por ello, las figuras que les parezcan más atractivas y empáticas, conforme a los estándares de diversos sectores sociales, tendrán el voto y aceptación, o como coloquialmente se maneja, serán los menos peores. En el ámbito profesional, la capacidad de atracción determinará el grado de liderazgo. con independencia de la capacidad intelectual de cada persona, que en ocasiones es casi imposible comprobarse en el seno laboral, la atracción la ejercerá aquel miembro eficaz y eficiente en su lenguaje corporal, verbal, protocolo y grado de identificación social. Si no fuese cierto, algunos no se preguntarían por qué este sujeto, tan menos competente, está en ese puesto. Finalmente, en la vida cotidiana, la atracción ejerce más influencia que en cualquier otro ámbito. Muchos lo hemos vivenciado y hasta sería más que obvio enumerar cada ejemplo. Esto queda explicado al elegir una pareja, un amigo, alguien en quien confiar o hasta quien detestar. Ahora usted ya sabe que el atractivo es cuestión de percepción y por lo tanto puede ser manejado o creado. A través de los elementos enumerados, lo invito a ponerlo en práctica. Como también, lo invito a visitarme en joelpadilla.mx y blog.joelpadilla.mx. Le envío mis parabienes. Hasta pronto. De cultos y parranderos. De cultos y parranderos, para caminar y pensar. Semana de Cine Documental Itinerante. Esta semana se llevó a cabo en el Instituto de Investigaciones Dr. José María Mora el coloquio internacional Chile-Uruguay, 40 años de los golpes de Estado, el cual está acompañado de un ciclo de documentales acerca de estos regímenes totalitarios en el Cono Sur. Las sedes en el Distrito Federal son la Cineteca Nacional, Flaxo México y el mismo Instituto Mora. Entre los documentales se tendrán entre los más representativos Las manos en la tierra y Por esos ojos de la uruguaya Virginia Martínez. Otro, El último combate de Salvador Allende, imágenes de una dictadura de Patricio Enríquez. Los horarios varían de acuerdo a la locación de la proyección, entre las 17 y 20 horas. Para mayor información, métanse a la página www.flaxo.edu.mx/Chile-Uruguay-40. 2. Desde este lunes 10 de junio inició el Festival de Cine Propio Madrid-México DF. Un festival creado por dos jóvenes madrileños con inquietud de hacer un festival incluyente, un festival de cine por y para todos. El Festival Cine Propio reúne 36 obras audiovisuales, en su mayoría cortometrajes de diversos géneros y países como España, Israel, Dinamarca, Bulgaria, Rusia, Argentina y México, entre otros. De lunes a miércoles, el evento tuvo lugar en el Parque México con categorías como Las Flores del Mar y Zombies y Cristianos. A partir de hoy, jueves, se lleva a cabo en el Teatro del Pueblo, ubicado en la calle de República de Venezuela, en el centro de la ciudad. Este jueves 13 y mañana viernes 14 se proyectarán las secciones de Sexo, Obsesión y Cintas de Video y Miscelánea Singular, respectivamente, ambas a las 17 horas. Para finalizar, el sábado 15 de junio se proyectará la película mexicana Las Lágrimas, a las 16 horas, para seguir a las 17 con una plática con el director Pablo Delgado. Al finalizar se proyectarán los cortos finalistas que optan a un premio. Con el fin de sustentar este festival, que no cuenta con patrocinadores, están a la venta pulseras oficiales por solo 10 pesos. Con ellas, además de apoyar el cine, se obtienen promociones y descuentos que se pueden consultar en la página web www.festivalcinepropio.com. La entrada a las proyecciones es gratuita y abierta al público. Bueno, pues esto ha sido todo por nuestra parte. Esperamos les haya agradado el programa de hoy. Muchísimas gracias por escucharnos, Alefnautas. Bueno, pues los esperamos la próxima semana, igual. No, ya no. Esta es nuestra, es final de temporada. Final de temporada. Pero lo que no saben es que íbamos a hacer lo de las noticias. Ah, claro, es la sorpresa de la conclusión. Ah, ya ven, ya la regaron, ¿no? Ya la regaron. Está bien, continuamos contigo, Selene. Sí, por favor, o sea, bueno, yo peleando con la noticia de los canguros y bueno, ya. No, pero los canguros son los que ahora siguen la nota de los canguros, ¿recuerdan? Claro. La investigación que hicimos, Discovery. Así bueno, está, para el especial que tendremos. Exactamente. Bueno, pues los esperamos y muchísimas gracias por esta temporada padrísima. Gracias por escucharnos. Equipo, un gusto estar con ustedes también. Bueno, se despide de Selene Aldana. Sonia de Siga también se despide. Espero que esta temporada les haya gustado. Nuestro tema, industrias culturales. Hablamos sobre música, cine, en fin, muchos temas en esta temporada que esperamos les haya gustado. No se pierdan nuestra próxima temporada porque tendremos un tema también bastante interesante. Y no se pierdan por ahí nuestras transmisiones intersemestrales. Carlos Ortega, nos despedimos de esta sexta temporada en la cual llegaron nuevos integrantes. Estábamos en pañales hace algunos meses. Se dice llegamos. Llegamos nuevos integrantes que leíamos en 3 minutos como 4 cuartillas. Traigo 5 hojas de agradecimientos a todos aquellos que nos apoyaron. No es el premio de Oscar, ¿eh? Los Oscars concluyen el día de hoy. Claro, de hecho. Espero que les haya gustado y también puedan escuchar una de nuestras entrevistas que nos hicieron en Imer, gracias a Gloria Hernández y su programa Enrólate con tu vocación. Nos estaremos. No llores, no llores. Un pañuelo, por favor. Como siempre, cada temporada terminamos agradeciendo a todos los que hicieron posible la realización de la misma, a Maranta Lee y Arturo Rojas en la producción de la estación, a los nuevos conductores, los cachorros del programa, Carlos Ortega, Roberto Carrión, que hoy no pudo acompañarnos, y Selena Aldana, a la veterana del micrófono que ustedes ya conocen, Sonia Désiga, que también está llorando, ya que venía hoy muy sensible, como nos dijo al principio. Es que no prendimos el ventilador hoy. Debe ser eso, el calor. Y regresamos en agosto con una nueva temporada, la séptima temporada, y muchas sorpresas. Tendremos el 3er aniversario del programa en octubre, los 11 años de la estación también en septiembre. Estaremos alcanzando ya las 100 emisiones, si todo sale bien para entonces, y la segunda edición de la Olimpiada Mexicana de Relaciones Internacionales. Entonces, estén al pendiente el próximo semestre de la séptima temporada. Igualmente, los invitamos a seguir al tanto a través de la LEF intersemestral. Tendremos una temática bastante interesante, la Tierra y las relaciones internacionales. Cómo veremos la geografía, los continentes, los océanos y, desde luego, también el espacio exterior. Y esto ha sido todo por hoy. Nos despedimos hasta la siguiente emisión en podcast. Hasta entonces. El Aleph es una coproducción de Comunica Radio, perteneciente a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y de Frecuencia UAM, Dirección de Comunicación Social de la Universidad Autónoma Metropolitana.